Mokshashashow. Tuktukambi octubre po, ya shamgish. Want patmado y man mugukto, hayao y ayu. Y de la zona de la hoja, donde capsa octo, y es capsa octo, donde se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se de chuque esto, además como zamio cayó cayó como otro chicas está pintado que tuvo cuando tuvo gafas de esta madre de entonces es un beta chuto que nos queda octo pintado que otro chico y de a saber si que tipo anda chuto además ni tundo cosa es bajar de nati pues nada son de grande en la tuna coca como coca cosa cada una no madre además me gafas de Cuando no mata, ya son bete, yo capshock, no capshock, no te. Cuando no hay otro chico, hand no hay otro, y adste. Venga, mao, yo que os tengo que hacer un octo, capbok, no, capas con tu book, no te. Adentro, que te ni que te unia, de. Bien, hasta tu un capón, yo no me tundo. Bien, hasta tu capa, de. Y va a ya os hay que snook, gau gau, y ande yo, y soy. Onde hada nya chuko nya pise na da lin wa nya pak ta ang de hin da no pa ko hada pa ko ka ba hada nya ko ton ko yo di at se ne ko pi u ko ta ko mod ka ji u ko ta hada nje hada it's good that wa how you mut ki ta mo ti she sin ta mo pa yo bom ta ka mo ti ta ka mo ki ta ha bo ta ko yik mo ko shwa ka pa ko na hi a wi di ti con de y de gajo no zun za sho jik mo sha ko ko chu ha ha kap sha ko sho wa sho sho dun de psna ha de za ta ho bo myo bo myo mo za ik no mo ko de na ha de zu ge tun de ya mo sna mo ska sna mo ka ma ha ba mo ik sa ha ta ha de je de na ko na ta ho bo ta ha ma ha chi un ka wa de hin hin nem ja un ba de je na ko na de ta ma ga psh de ha de zu zu ge na ho bueno ni pio je de mas ta ka ka fa mo pu sa mo ko sa mo po a ba tu ma ba je plo ra sa ma mo pues allá me caso someday en dos niks cosa me niks me na ho de je amo te dan ya mi como tú adentro guía que se duña adentro se ni na ho ponía a dar vayu que te dije hasta ese que te me dio poco de pusaje de pambo